buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 17 de junio. Estamos saliendo en vivo desde Miami para todo el mundo. Por el aire libre de Mega en Estados Unidos, de Willax en Perú, de Vía X en Chile. Hoy, bueno, antes de nada, quiero dedicar el programa a una chica que está ahora mismo en Chile cumpliendo años, Odra González, happy birthday Odra, y a José Tavillo, querido amigo en Chile. Hoy han muerto aquí en Estados Unidos 775 personas víctimas del coronavirus, un poquito más de las que fallecieron ayer, ayer fueron 725. No son números alentadores, además se confirma que en estados como Texas y aquí la Florida, donde se han reabierto los negocios y las playas, ha ocurrido, se ha registrado un repunte significativo en los casos de contagios, de nuevos contagios. Así están las cosas a día de hoy. Otra noticia muy importante dentro del coronavirus a escala global es que hoy Perú ha sobrepasado a Italia, nada menos que a Italia. Perú se ha ubicado en el puesto 7. Con más casos de coronavirus en todo el mundo, superando a Italia. En algún momento recordarán que Italia era el peor país del mundo, aún peor que la China. Bueno, Italia tiene 237.000 casos confirmados, en números redondos, y Perú casi 241.000. Al ritmo que avanza, que se propaga el virus en el Perú, mañana o pasado habrá superado también a España, que está a 3.000 casos confirmados de Perú. Mañana o pasado, me temo que mi país de origen, el Perú, habrá superado también a España y se colocará en el oprobioso puesto 6 de todos los países del mundo con más coronavirus. Y Chile, y esta es una muy mala noticia para mis queridos amigos chilenos, hoy tiene 220.628 casos confirmados, 220.000. 36.000 casos más que ayer. ¿Por qué? Porque, como ustedes recordarán, ayer un funcionario de salud de Chile dijo que había que sumar por lo menos 31.000 casos que no habían sido debidamente contabilizados. Esto quiere decir que en la estadística oficial del New York Times y del Washington Post, Chile está ya en el puesto 9. ¿Ah? Solo por debajo de Italia. Y al ritmo que avanza, que se reproduce el coronavirus en Chile, que tiene la tasa más alta de crecimiento de coronavirus entre los primeros 40 países del mundo con coronavirus, me temo que Chile prontito habrá superado también a Italia y quizá a Perú, y quizá a Perú. ¿Por qué digo esto? Porque en la última semana el coronavirus, por ejemplo, en Perú creció 15%, que es un montón, ¿no? En Brasil creció 24%, es muchísimo. En Colombia, 31%. Argentina, 31%. México, 20%. Y en Chile, bueno, en Chile, del miércoles pasado a hoy, miércoles 17 de junio, el coronavirus ha crecido 49%, o sea, 72.000 nuevos casos, es muchísimo. A esta velocidad de vértigo a la que se reproduce el coronavirus en Chile, pronto, seguro, habrá pasado a Italia. A buen seguro, y quizá también al Perú. No es que lo desee, ¿no? Pero es la velocidad a la que avanza el contagio. A eso vamos a ir después. Antes, el vicepresidente de Obama y ahora candidato presidencial Joe Biden, un señor que cuenta ya 77 años largos, que toda la vida ha querido ser presidente, toda la vida. Su primera tentativa fue allá por 1988. O sea que Biden lleva décadas tratando de ser presidente. Fue un vicepresidente leal, obediente de Obama. ¿Eh? Su vida ha estado signada por la tragedia, ya les contaré cómo y por qué en un ratito. Hoy Biden, procurando sonar como estadista, y creo que lo consiguió, acusó a Trump de lento y negligente en responder al desafío del coronavirus y dijo que si Trump hubiera respondido con la agilidad y la sagacidad de un verdadero estadista, no habrían muerto 115.000 estadounidenses a día de hoy víctimas de la pandemia. Y tardó 2 meses largos en declarar una pandemia, lo que en enero declaraba una emergencia de salud pública global. Si Trump hubiera reaccionado como reaccionaron, por ejemplo, en Taiwán o en Sur Corea, ¿habrían muerto menos estadounidenses? Es una pregunta odiosa, contrafáctica. Nunca sabremos en rigor la verdad. Pero investigaciones, por ejemplo, de la Universidad de Columbia en Nueva York sostienen que si se hubiesen decretado medidas restrictivas a la circulación de las personas una o dos semanas antes, habrían muerto 30.000 estadounidenses menos, abatidos por el coronavirus. Por eso Biden, que digo, ha tenido una vida asignada por la tragedia, ahora dice que Trump continúa ignorando los hechos. ¿Por qué dice esto? Por ejemplo, Trump está obcecado, testarudo, con hacer un meeting el próximo sábado en Tulsa, Oklahoma. Los doctores le dicen que es una locura, vas a meter 20.000 personas, por lo menos les pedirás que lleven máscaras. Y la gente de Trump dice, no, vamos a repartir mascarillas, pero si alguien no se la quiere poner, no se la pone. Y ya está. Entonces, por eso Biden acusa a Trump de estar de espaldas a la realidad. The American people have sacrificed so much to fight this virus. We've lost lives. We've lost businesses. We've lost paychecks. And now, thanks to Donald Trump's bungling, we may lose some of the progress we've begun to make. All because he's lost interest. He's once again ignoring the facts. The public health response is still woefully lacking from his administration. More than 117,000 people have died in the United States of America, with an average daily number of cases still climbing in 21 states. Bueno, si el señor Biden gana las elecciones presidenciales aquí el 3 de noviembre, dos semanas después cumplirá 78 años. Por eso es que él ha prometido que solo servirá un mandato, y por eso es tan importante ver a qué mujer elige para vicepresidenta, porque él ya no correría expirado su primer mandato. ¿Por qué digo que su vida ha estado signada o traspasada por la tragedia y el dolor? Ese caso el año 66. No fue un estudiante descollante en la Universidad de Siracusa o de Syracuse. Estudió leyes, pero era un poco lerdo. Se casa el año 66 con una señora llamada Nilia. Tiene tres hijos. Uno, el mayor, al que llamaban Bo, otro Hunter, y la menor, Noemi, a la que llamaban Amy. Unos años después, el año 72, cuando Biden todavía no había cumplido los 30 años, Biden es elegido senador por su estado natal de Delaware. En vísperas de las Navidades de ese año, el auto, el coche en que iban la esposa de Biden y sus tres hijos fue embestido por un camión. La esposa Nilia y la hija menor, Amy, de apenas 13 meses, perdieron la vida en el lugar del accidente. Los dos niños sobrevivieron. Biden, unos años después, se casó con su actual esposa Jill. Tuvo una hija con ella. Muchos años después, cuando Biden era todavía vicepresidente de Obama, quiero decir, en 2015, un año antes de que Trump le ganara a Hillary Clinton, cuando se presumía que Biden podía ser el candidato presidencial demócrata, había sido dos periodos vicepresidente de Obama, le tocaba correr o competir, era su turno, pero en mayo de 2015 el hijo mayor, Bo, se enferma de cáncer al cerebro y muere. Biden no se recupera de aquella tragedia, no tiene fuerzas, no tiene fuego en el estómago para correr en 2016 contra Trump. Mucha gente piensa que Biden le habría ganado a Trump en 2016, que Biden hubiera sido mejor candidato que Hillary, pero de nuevo, estos son los odiosos análisis contrafácticos. Lo cierto es que ahora sí por fin, con 77 largos años, Biden va por la presidencia contra Trump, que está con plomo en el ala, ¿eh? Que está herido, ¿eh? Mal herido Trump. Dicho esto, hace minutos nada más el dictador venezolano Maduro se asomó a la televisión pública amordazada y aludió al libro de John Bolton, ex asesor de seguridad de Trump, que está por salir y que Trump quiere bloquear, boicotear. En este libro, entre otras cosas, según Maduro, fuente nada confiable, Bolton revela que Trump veía a Maduro con mucho respeto y veía en cambio a Guaidó como un niño débil. Esto, claro, dicho por Maduro, ¿no? John Bolton, entre comillas, escribe Bolton en su libro: aunque Trump aprobó la propuesta de declarar que Estados Unidos reconocía a Guaidó en vez de Maduro, a las 30 horas ya Trump estaba preocupado de que Guaidó pareciera débil, un niño en comparación con el duro Maduro, y estaba considerando un cambio de rumbo, escribió Bolton en un libro que planea publicar, el cual revelará información confidencial del gobierno de Estados Unidos. Bolton afirmó que Trump siempre fue inconsistente y escéptico en cuanto al apoyo a Juan Guaidó. El asesor de seguridad retrata al presidente como alguien indeciso con respecto al respaldo al gobierno interino. De acuerdo con las memorias, cuya fecha de publicación se desconoce, Trump aseguró que invadir a Venezuela sería algo cool. Invadir a Venezuela sería algo cool. Militares, policías, trabajadores, trabajadores, escuchen esto. Invadir a Venezuela sería algo cool. Bueno, eso no sé si lo dice John Bolton en su libro, ¿no? Yo me reservo el derecho de leerlo y de desconfiar del tirano de Caracas. Ahora, si he leído extractos del libro, pero sobre todo un artículo escrito por el propio John Bolton anunciando su libro, y lo más sustancioso, rescatable desde el punto de vista del interés periodístico, no es tanto lo que ha dicho el dictador venezolano, sino que Bolton acusa a Trump primero de ser errático y de estar todo el tiempo desinformado y de ser frívolo y holgazán intelectualmente, pero sobre todo Bolton acusa a Trump de haberle pedido al dictador chino Xi Jinping que lo ayudase a ganar la reelección. Aparentemente en varias ocasiones, en una cena en Buenos Aires y en otros encuentros, Trump le dijo: mira, tú necesitas que yo gane y yo para ganar necesito firmar un acuerdo comercial contigo, así que ayúdame, firmemos el acuerdo y a mí me reeligen. Esto antes del coronavirus, por supuesto, ¿no? Y dice también Bolton que el dictador chino le decía: tú deberías quedarte más de dos periodos, ustedes en Estados Unidos tienen una obsesión con hacer elecciones todo el tiempo, quédate un tiempo más largo si el pueblo te adora. Y que Trump se reía y le decía: sí, es una buena idea, lo voy a considerar. Todo muy creíble, no creo que el señor Bolton esté mintiendo. Bolton va a dar una entrevista este fin de semana, de modo que salga o no el libro rápido, y va a salir también, la censura de Trump dudo que prospere, Bolton va a contar todo lo que quiere contar, como debe ser en un país libre, ¿no es cierto? Y que se fastidie Trump si le molesta. Hoy la secretaria de prensa del señor Trump, que es una señorita joven, inexperta y cándida, llamada Kay McEnany, estuvo en aprietos porque un periodista, como corresponde, le hizo preguntas embarazosas. Aludió al meeting totalmente imprudente que Trump se obstina en celebrar el próximo sábado en Tulsa, Oklahoma, metiendo a 20.000 personas en un recinto cerrado sin obligarlas a usar mascarillas y sin respetar el distanciamiento social. Es decir, que el propio presidente no predica con el ejemplo. Su gobierno, las autoridades sanitarias nos piden preserven la distancia de 6 pies, de 2 metros, pónganse la mascarilla. Y luego el presidente dice: pero si vienen a glorificarme a mí, a adorarme en peregrinación, no importa, ¿eh? No se ponga la mascarilla, apretújense un poquito, apíñense bien, no importa si se contagia, lo importante es que me aplaudan, ¿no? Entonces la pregunta era pertinente. Will the president or the White House take responsibility if people get sick and catch the coronavirus at this rally on Saturday? So the campaign has taken certain measures to make sure this is a safe rally, temperature checks, hand sanitizers, and masks, so we are taking precautions. But you're not requiring people to wear masks? They will be given a mask, it's up to them whether to make that decision. CDC guidelines are recommended, but not required. Es decir, dejan que cada persona que vaya al meeting, y ya para ir a un meeting de Trump uno tiene que estar un poco afiebrado, ¿no? Digo, uno tiene que estar un poco desquiciado. O sea, que tu mejor plan un sábado sea voy a ir a aplaudir a Trump, bueno, ya tiene la temperatura un poco elevada, ¿no? Ahora, luego, señor, señora, señorita, ¿quiere usar la mascarilla? No, yo no voy a usar la mascarilla, yo voy a gritar, vociferar mi adhesión a Trump. Y bueno, ¿y dónde queda el peligro, la salud de todas las personas que van ahí? Es un disparate, es un despropósito. Y es un pésimo ejemplo. Y por eso el periodista insiste y le dice a la señora o señorita McEnany, le dice, pero ¿y dónde queda el distanciamiento social que ustedes pregonan? The CDC guidelines suggest that people practice social distancing. You're not going to be able to practice social distancing in a rally with thousands of people. So aren't you, in essence, bringing people to a rally where they won't be abiding by those guidelines, adhering to those guidelines? Personal choice of individuals as to what to do, but if we want to talk about internal coherence, I believe that the media needs to work on internal coherence. This wonderful New York Post story, I don't think Stephen Nelson's here, but good job to New York Post, highlights the hypocrisy of the media where this is okay, protesting, this is not okay, Trump rallies. Bueno, es una defensa astuta la de esta señorita, ¿no? Porque dice, ¿y entonces por qué no critican ustedes a los rebeldes, a los manifestantes que en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles salieron a las calles, las desbordaron y también ellos no respetaron el distanciamiento social? Pero es que es muy distinto, porque esa no era una convocatoria hecha por el presidente ni por el señor Biden, era gente que espontáneamente salía a las calles y uno no la puede refrenar, ¿no? Entonces era distinto. Y aún siendo distinto, desde luego que hubo voces que dijeron deberían cuidarse un poquito más, protestar de una manera menos imprudente, ¿no? Es una cosa distinta cuando el propio presidente usa su tribuna, su púlpito moral privilegiado para hipnotizar a los incautos, traerlos cerca de sí mismo y exponerlos a infectarse del coronavirus. And I go back to my original question. Will the White House, will the president take responsibility if there are people who catch the coronavirus and get sick? As you know, you've been to these rallies. Many of the people who go to the rallies, I've been to them too, are elderly, probably have pre-existing conditions that might put them at risk for serious complications if they catch this virus. So first, let me know, you've been to rallies, these Trump rallies. We do rally in support of something. We rally in support of the president who got us the lowest number of black unemployment in the history of our country and paychecks going up. We rally that HBCU funding for historically black colleges and universities is permanent. Bueno, pero la respuesta de la señorita desvía el tema de fondo. El tema de fondo es, ¿es necesario hacer este mitin en Oklahoma el sábado para que la gente vaya a adorar en peregrinación al Mesías, a Trump? No es necesario, no es necesario. De hecho, incluso la convención republicana de fines de agosto puede que sea innecesaria, pero también Trump está obcecado en celebrarla. Ahora ya no va a ser en Carolina del Norte, entiendo que va a ser en la Florida. Pero bueno, quiero creer que a fines de agosto la situación será menos mala en términos de coronavirus, ¿no? Pero ahora, con un rebrote de los casos en Arizona, en Texas, en Florida, en los estados del sur, hacer un mitin afiebrado, exaltado en Oklahoma, convocando a la gente y apretujándola, a mí me parece que es una frivolidad narcisista. Bueno, vamos a la publicidad y regresamos enseguida. Es muy grave lo que está ocurriendo en Chile, que está ya en el puesto 9 de todos los países del mundo con más casos de coronavirus, porque no solo torpemente el gobierno ha endurecido la cuarentena, despojando a los ciudadanos de sus libertades esenciales, la libertad de salir de tu casa lo es, la libertad de trabajar lo es también, pero además los aliados políticos del presidente Piñera en el Congreso han endurecido las penas contra quienes violen la cuarentena, penas de cárcel de entre 3 a 5 años. 3 años de cárcel a los que salgan a la calle sin permiso. Es una cosa de locos. Es un asalto a las libertades individuales. Y hasta 5 años de cárcel al que salga a la calle sin permiso sabiendo que está infectado. Es una locura. Vamos a eso en un ratito, pero antes. El New York Times ha urdido delicada y sutilmente esta notable pieza periodística que revela que en Nueva York, donde tantas personas han muerto abatidas por el coronavirus, la comunidad afroamericana ha sido, con mucha diferencia, la que más ha sufrido. This is Isaiah Owens Funeral Home. Question, do you have a limit on the number of people that can come to the cemetery? These are about 15 people that went to the crematory last week. These are what the ashes will go in, whatever one the family picks out. Okay, come on, guys. It got to the point where I had to tell families I can't do any more services right now. I understand, but understand this. Nobody is getting a proper anything right now. We just ran out of square feet to be able to put another body. Spin it around, huh? Spin it around. Wall to wall to wall to wall bodies. En esa funeraria de Nueva York, como en tantas otras, no se dan abasto para recibir tantos cadáveres ni para incinerarlos. I can't keep up. I can't keep up. We are past the peak, but I'll still be dealing with these corona deaths until September. This. While the pandemic is impacting every community in this country, it's having a particularly devastating impact on communities of color. Black residents are twice as likely to die from the coronavirus than white Americans. Due in part to long established health disparities in this country. Here in New York City. Hello. I have a good friend of mine. Her mother died of COVID, and her daughter's in the hospital on a respirator now. Jesus. And she just come out the hospital with it. But she has to bury her mother. Right. Could you take care of them? Yeah. They're going to have to leave in the mall for about a week before I can get to her. Text me her number. Como prueba este reportaje del New York Times, la comunidad afroamericana de Nueva York y New Jersey está devastada por el dolor. It was just one person after another one. The African-American community is going to be in deep mourning for a long time. There is a lot of people that has broken hearts right now because they've lost not only one family member that they loved, but sometimes several family members that they loved all at one time. Before now, when you came to the crematory, the family went inside the chapel and did their prayers. But now, they won't even let the families come. You just have to drop off the body like we're doing now. Thank you, gentlemen. I'll be back. No problem. All right. I got like maybe 100 cases in about 5 days. Crazy. Este honorable señor, este héroe discreto, no obstante que no tiene espacio para seguir recibiendo ya despojos, cuerpos sin vida, por otra parte, ¿cómo podría rechazarlos y desairar a los familiares de los caídos? Well, Mr. Owens, I know you just keep going, but you gotta get some rest too now. I am. I know it's hard with everything that's going on, but we've had to turn folks away. It's just been too many. We don't have the space for people. I don't know when the last time any of us been on a vacation, if we could be able to take one this year, the way things have been going. But you know what? I had me a little vacation when I was sick with the coronavirus. I took advantage of that. I turned my phone off, and all I did was slept all day and all night. But I was aware that Lily might come in the bedroom and find me in there dead. But I was all right with that too. Un campeón. Bueno, los mandarines de la China comunista, que por supuesto le ocultaron al mundo la gravedad del coronavirus, que por supuesto desaparecieron, eliminaron físicamente a médicos que daban las primeras voces de alarma, ahora parece ser están aterrados, porque en la capital, Beijing, donde casi no había llegado la pandemia, empiezan a propagarse o transmitirse o esparcirse estas partículas virales que se alojan en la boca, en la nariz, en los ojos de los chinos, que montan un campamento en sus bronquios y en sus pulmones y que se proponen matarlos de neumonía. Son ya decenas y hay estado de alerta máxima en Beijing. Puestos de control y barrios enteros sellados. La vida había vuelto a la normalidad en Beijing, pero la capital china está nuevamente en alerta máxima después de un nuevo brote de coronavirus. Estoy en estado de shock. Se suponía que casi había terminado y de repente recibimos otra ola de casos. El virus da miedo y todavía no hay vacuna. Las autoridades han implementado medidas estrictas en un intento por evitar una segunda ola. Se ha pedido a los residentes evitar todos los viajes no esenciales. Las escuelas cerraron nuevamente y se pidió a las universidades que retrasen el regreso de los estudiantes. China no es un país libre, no es una democracia. La gente no elige periódicamente a su gobierno. Por tanto, cuando la dictadura da un zarpazo sobre las libertades individuales, la gente no se sorprende demasiado porque lamentablemente está habituada a ello, ¿no? Esto aparentemente en Beijing ha comenzado en un mercado de alimentos, algo parecido a lo que ocurrió en Wuhan. Se cree que esta nueva ola de contagios comenzó en un mercado de alimentos. Miles de trabajadores del lugar fueron analizados y enviados a cuarentena. Las autoridades ahora están luchando por localizar a los que visitaron este lugar. Beijing calificó la situación de extremadamente severa. El brote también generó preocupación en la Organización Mundial de la Salud. Beijing es una ciudad grande, muy dinámica y conectada, por lo que siempre hay preocupación. Y creo que se puede ver el nivel de preocupación en la respuesta de las autoridades chinas. Estamos siguiendo la situación muy de cerca. Irónicamente, la China comunista que exportó el coronavirus, no digo que de una manera deliberada, creo que fue accidental, a Europa y a los Estados Unidos. ¿Alguien sabía, por cierto, que había vuelos directos de Wuhan, China, a los Estados Unidos? Sí, lo sabía. ¿Había vuelos directos de Wuhan, China, a Europa? Sí. Bueno, así llegó el coronavirus a los Estados Unidos. Primero de China a Italia, a Europa, y luego de Europa a Estados Unidos. Bueno, ahora los chinos son los que cancelan vuelos. O sea, los chinos dicen que no nos traigan de vuelta el coronavirus. Cancelan todos los vuelos internacionales y hasta los domésticos. Más de 1.200 vuelos nacionales en Pekín han sido cancelados en menos de 24 horas desde que el gobierno municipal aumentase el nivel de emergencia por un nuevo brote de coronavirus. La capital se encuentra en alerta máxima en un intento por frenar el brote surgido en el mercado de Xinfadi, que ha dejado hasta ahora casi 140 casos confirmados, con 31 nuevos contagiados en la última jornada. Varias son las regiones en el país que han establecido una cuarentena a las personas que llegan desde Pekín. La capital retoma así las estrictas medidas de seguridad. Esto por 31 contagiados en un día, en el país más poblado del mundo, ¿no? 31. De ayer a hoy hay 36.000 nuevos casos en Chile. O sea, es 31 en China contra 36.000 en Chile. De ayer a hoy, 3.752 nuevos casos en Perú. O sea que los chinos, cuando se contagia 31, cierran la ciudad entera. Se lo toman en serio. Porque cierran también escuelas y universidades. Desde este miércoles vuelven a cerrarse escuelas y universidades después de que tanto universitarios como estudiantes de secundaria hubiesen vuelto a las aulas. Además, se prohíbe entrar en urbanizaciones a los no residentes. El miedo a que Pekín se convierta en el nuevo epicentro del coronavirus en China ha llevado a las autoridades a confinar a unas 90.000 personas que se encuentran en los dos barrios más afectados. A pesar del estricto control, las autoridades se niegan a hablar de una segunda oleada de coronavirus en la capital. Pero, aunque las autoridades se nieguen a hablar, es probable que esa segunda ola de coronavirus no solamente azote a los chinos, ¿no?, sino quizá al mundo entero. Vamos a la publicidad y regresamos enseguida con todo lo último del coronavirus. Más adelante el escándalo de Alex Saab, el testaferro de Maduro, detenido en las islas africanas de Cabo Verde. Vamos a ver qué deciden los jueces de Cabo Verde. El Tribunal Supremo de Cabo Verde tiene que tomar una decisión. Entrega a Alex Saab, prominente ladrón colombiano-venezolano, a la justicia de Estados Unidos, o devuelve a Saab, que ya se hizo venezolano, a los brazos de su protector y padrino Maduro. Hay que ver eso, ¿no? Hace muchos años decían que ningún general mexicano resistía a un cañonazo de $1,000,000. Yo me pregunto si los jueces probos de Cabo Verde resistirán las harto probables ofertas monetarias por debajo de la mesa que les van a llover antes del fallo de extradición. Bueno, vamos a la publicidad y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Es cierto que el coronavirus ahora mismo en Chile ha cobrado una gravedad inesperada hace semanas, ¿no? Hace semanas daba la impresión de que en Chile la pandemia estaba razonablemente controlada. Ahora todo indica que está fuera de control, que está desatada. Debido a ello, Chile tiene 220.000 casos confirmados. Esto quiere decir que en realidad debe de haber 1,000,000 de chilenos contaminados de coronavirus ahora mismo o antes. Tuvieron asintomáticos, pero fácilmente 1,000,000, ¿no? Los científicos dicen hay que multiplicar por 5 la cifra confirmada oficial. Bueno, y los muertos son ya más de 3,600. No por eso, en mi opinión, se justifica lo que han hecho hoy el gobierno del señor Piñera y el Congreso, amenazando a los ciudadanos de Chile con penas de cárcel de entre 3 y 5 años si salen a la calle, amenazándolos con multas de entre $15,000 y $12,500 si salen a la calle. El argumento del gobierno es que quiere proteger la salud de la población y que si una persona infectada sale a la calle, va a esparcir la enfermedad, va a contagiar a otros inocentes y los va a poner en peligro de muerte. El contraargumento a ese razonamiento es que si una persona adulta, libre y voluntariamente, elige el riesgo de salir a la calle y se pone una mascarilla y usa guantes, es virtualmente imposible que esa persona, si no se saca la mascarilla, se contagie. Entonces, bastaría con decirle a la gente, si usted quiere salir a la calle por la razón que fuera, se tiene que poner una mascarilla, en cualquier caso. Pero habría que respetar la libertad individual de los chilenos, la libertad de salir de tu casa, de no estar sometido a un virtual arresto domiciliario, la libertad de trabajar, si así lo deseas o si así lo necesitas desesperadamente. Pues no. En ese contexto de medidas autoritarias y profundamente antiliberales que demuestran que el presidente Piñera es todo menos un liberal, en Chile cada vez hay menos camas para recibir a los pacientes de coronavirus, y esto en las clínicas privadas. La clínica Indisa se ha reconvertido casi por completo. Habitaciones, UCI, urgencia, de todo han echado mano para ampliar la capacidad. Estamos en un momento muy crítico. Yo creo que ya todos los días, desde hace ya varias semanas, están quedando pacientes en urgencia a la espera de una cama. Eso nos ocurre todos los días. Están al límite, llenos. Incluso la UCI pediátrica dejó de serlo y hoy recibe a pacientes adultos con todas las complejidades que ello significa. Pero no es el único problema. También están quedando escasos de profesionales. A pesar de que casi todas las clínicas privadas chilenas, que son muy buenas, han hasta triplicado su número de camas de cuidados intensivos, no se dan ya abasto para recibir nuevos enfermos de coronavirus. Ellos pasaron de 32 camas críticas a 106 y dicen que ya no hay más espacio para seguir ampliándose. Lo mismo le pasa a la red UC Christus, donde triplicaron sus camas y también aseguran estar escasos de personal. La clínica Las Condes duplicó sus cupos y declaran tampoco tener espacio para instalar más camas críticas. Tenemos más pacientes en la unidad de paciente crítico, en máquinas de anestesia y progresivamente acumulándose en los servicios de urgencia. Las clínicas privadas cumplieron el mandato de aumentar en un 100% la capacidad, pero advierten que están al tope. Estamos exigidos al límite, principalmente por los recursos humanos y médicos que se necesitan. Y esto en las clínicas privadas. En la clínica alemana, por ejemplo, que goza de buena reputación, hasta 10 personas están enfermas y necesitadas de un tratamiento urgente, y por cada 10 hay solo una cama disponible. En la clínica alemana pasaron de 12 camas UCI a 74. También dicen estar exigidos al máximo y aclararon que en promedio 10 pacientes al día esperan en urgencias por una cama. La clínica Universidad de los Andes casi triplicó su cantidad de camas. Han reconvertido y contratado a más personal y trabajan para ampliarse un poco más. Bueno, en ese contexto, un político chileno, cuyo nombre me es esquivo, prefiero eludir su nombre, sugiere que a los enfermos de coronavirus en Chile habría que llevarlos a los hospitales argentinos. Que en vez de trasladar a pacientes críticos con COVID desde Santiago a Magallanes, la distancia debe ser unas 4 horas, 5 horas, por lo menos, en vez de trasladar pacientes de Santiago a Concepción, que debe ser más o menos media hora, 45 minutos, que por qué no utilizábamos los recintos hospitalarios de Argentina, de aquellas provincias cercanas a nuestro país, Mendoza, Buenos Aires, aprovechando que ustedes están con una cuarentena de verdad total, como digo yo. Que será un cenutrio. Si será un cacaceno este político chileno, ¿no? ¿Y por qué mejor no los llevamos a Alemania? Bah. Por otra parte, el sistema de salud pública en Chile es mejor que el de Argentina, ciertamente. Y los argentinos que antes el presidente Fernández, el de los bigoticos de mariachi desempleado, antes comparaba, ¿no?, Argentina con Chile, Argentina con Brasil, en tono así condescendiente, jactancioso. ¡Qué horror, Chile, miren! ¡Qué horror, Brasil, miren! Pero acá Argentina está todo bien. Bueno, ahora ya se le terminó la fiesta también a él, ¿no? O sea que no hay ningún apuro por llevar a enfermos chilenos a la Argentina, señor. Bueno, una funcionaria de salud en Chile anuncia que, como las medidas restrictivas a la libertad, a la circulación de las personas, fueron, a su juicio, insuficientes. Para mí fueron desmesuradas, pero para ella fueron insuficientes. Ahora entonces hay que endurecerlas y dar medidas más drásticas. Y encerrar a la gente en su casa. Encerrarla. El Estado es la ama de llaves, es la nodriza, los ciudadanos son niños bobos que no saben cuidarse. Y el Estado los manda a su casa y los encierra. Un virtual arresto domiciliario. Todas las medidas que se han adoptado para estas cuarentenas, sobre todo en la región metropolitana, no han sido suficientes para lo que se esperaba en la disminución del desplazamiento de las personas. Eso significa que hoy día no hemos logrado contener los contagios y, por lo tanto, necesitamos adoptar medidas que nos permitan actuar de manera más drástica aún en cuanto a las posibilidades de las personas de salir de sus casas. ¿Y esto por qué? Por una razón muy simple. Estamos resguardando y protegiendo la vida y la salud de las personas. Señora o señorita, con todo respeto, usted está equivocada. Esto no se resuelve. Yo sé que el problema se ha agravado en Chile, pero esto no se resuelve confiscando la libertad de cada ciudadano y encerrándolo en su casa por los próximos 90 días. So pena de cárcel de 3 a 5 años. Así no se arregla el problema. La represión policial autoritaria a la China no funciona entre nosotros. Basta con decirle a la gente, si usted sale de su casa, póngase una mascarilla. Además, por supuesto, el Estado puede ayudar poniendo surtidores de jabón líquido por todas partes para que la gente se lave las manos muy asiduamente, pero las medidas represivas, fíjese cómo han fracasado en el Perú, fíjese cómo fracasaron en Ecuador. En Ecuador había un toque de queda desde las 2 de la tarde, en el Perú desde las 4 de la tarde. Perú ha superado a Italia en número de casos, tiene 240.000. Chile tiene 220.000 y no crea usted que por encerrar a la gente y asustarla con penas de cárcel y con multas, lo mismo que hizo el presidente peruano, un mastuerzo, no crea que ahora le va a funcionar. Basta con decirle a la gente, ustedes sabrán cuidarse, pónganse las mascarillas. Pues no, ahora ya dice que si antes te podían dar 5 permisos por semana para salir, ahora como mucho serán 2. Estas medidas más drásticas que ha señalado el ministro son las siguientes. Primero, respecto a los permisos individuales de desplazamiento, solo se podrá obtener 2 por persona en horario diurno, es decir, no en horario de toque de queda a la semana. Se reducen de 5 a 2. Respecto a los salvoconductos individuales, estos se mantienen, pero se recuerda que el salvoconducto individual solo puede ser utilizado en horario de toque de queda y en solo 2 ocasiones. Todo este laberinto burocrático, esta maraña kafkiana, ¿no? Trabas, requisitos, escollos y obstáculos, todo esto es el fracaso moral de la libertad. Porque en una sociedad libre no es el Estado el que le cuida la salud a cada individuo. Es el individuo, el ciudadano, quien se la cuida a sí mismo o quien se la descuida. Pero no. El gobierno supuestamente liberal, de derechas, progresistas, modernas, del señor Piñera, reacciona como si fuera la dictadura china y como Santiago fuera Wuhan y van a meter a la gente en su casa. 90 días prohibida de salir, es una locura. No por el daño económico consiguiente, ¿no? No solo eso, principalmente porque se traspasa, se vulnera algo sagrado, que es la libertad personal. La libertad personal es un derecho civil. Y díganme si no hay una libertad más sagrada, una, que la de salir de tu casa. ¿A qué? A lo que te dé la gana. Te pones la mascarilla, te cuidas. El instinto humano más poderoso, señora o señorita, es el de sobrevivir. No tiene usted que recordarle al chileno promedio que no le conviene contagiarse. El chileno promedio sabe que no le conviene contagiarse, no quiere contagiarse y no quiere morir. Basta con que usted le diga, póngase la mascarilla. Pero no, erige en esta montaña kafkiana de permisos, regulaciones y salvoconductos que se ha demostrado que en otros países no funciona. Los funcionarios públicos deberán sumarse entonces también a este permiso de manera tal que las personas que estén en la calle solo pueden hacerlo con el permiso que les llega a su correo, que viene con el nombre de la persona individualizado, con el horario y la labor que deben realizar. Esto evita también que personas con su carnet de identidad y credencial puedan realizar otro tipo de gestiones, como por ejemplo ir a una farmacia o a un supermercado. ¿Por qué entonces, pregunto yo, en Suecia, que no decretó ninguna cuarentena, ni rígida, ni elástica, ni por común, nada, nada, todos libres de salir, que no cerró la economía, no cerró bares, no cerró discotecas, no cerró burdeles? Qué grandes los suecos. ¿Por qué los suecos tienen 50.000 contagiados, 54.000 para ser exacto, y Chile tiene 220.000 y Perú 240.000? ¿Por qué? Simplemente porque los suecos no se hicieron los suecos esta vez y supieron cuidarse. El gobierno apeló a su responsabilidad individual y cada ciudadano sueco recogió el encargo y supo cuidarse. Entonces, un gobierno que dice ser liberal como el chileno debería confiar en la libertad, en el juicio, en el criterio, en el sentido común finalmente de sus ciudadanos, y no prohibirles salir de su casa, trabajar, vivir la vida. Vivir la vida es correr riesgo. No, En Chile, el presidente y el Congreso te prohíben correr riesgos y te meten en la casa como si fueras ganado, ¿eh? Todos a la casa y encerrados. Es una barbaridad. No se puede ir tampoco a un parque, dice este señor encantado. Que si sorprendí a alguna persona ingresando al parque, se dé aviso a Carabineros, se dé aviso también a la guardia privada, a la seguridad privada que tiene el parque, para colaborar con el cuidado de este maravilloso sector que tiene proyectos muy importantes que se están desarrollando. Lo que nos ha pedido el presidente Piñera es que podamos seguir desarrollando el parque. Tenemos una gobernanza verdaderamente espectacular a cargo de su director y estamos muy contentos con lo que se está haciendo. Y es por eso que queremos reforzar este llamado a que las personas colaboren, a que todos como chilenos sigamos colaborando y a que mantengamos esta responsabilidad de forma de cuidarnos unos a otros. Bueno, yo soy un enemigo de que el gobierno, el Estado, avance sobre nosotros los individuos y nos secuestre nuestras libertades y decida por nosotros y nos diga, tú no sabes cuidar tu salud. No, tú eres bobo. ¿Eh? Tú si sales a la calle te vas a contagiar. Pues tú no sabes cuidarte. Así que, como no sabes, yo, el papá gobierno, te voy a cuidar mejor y por eso te meto a la casa y te castigo. No sale de ahí. No, yo estoy en contra de eso. En Perú, en Chile, en Ecuador, donde quiera que sea. Lo entiendo en un país donde no hay democracia, como en China, ¿no? Me subleva en países supuestamente libres, como los nuestros. Bueno, a esta hora de la noche me despido, perdone que estoy así un poquito sofocado, de nuestro querido público chileno que nos ve en el canal Vía X. Gracias de corazón. Me despido también de nuestro queridísimo público peruano, que nos ve en el canal Willax. Un gran abrazo, sobre todo a ti, mamá, a ti que eres una espectadora fiel del programa. Y coincidimos tú y yo en nuestra natural aversión al gobierno fallido del señor Vizcarra. Un beso grande para ti, mamá. Y aquí, bueno, lo mejor está por venir, porque vamos a la pausa. Y luego entramos con todo a Venezuela, Venezuela. El escándalo de Alex Saab detenido en Cabo Verde, África, y además los padecimientos y las humillaciones de los venezolanos de a pie. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, el dictador venezolano Maduro está, por supuesto, muy preocupado porque su testaferro Alex Saab, un colombiano de Barranquilla, de origen libanés, que últimamente se había hecho venezolano para eludir a la justicia de Colombia, su país de origen, ha sido detenido improbablemente por las autoridades de Cabo Verde, una islita africana donde su jet privado aterrizó para reabastecerse de combustible. Había una orden, una circular roja de Interpol, y la policía aprehendió a Alex Saab. La gran pregunta ahora es qué va a hacer el Tribunal Supremo de Cabo Verde, ¿no? Hay básicamente dos opciones. Una, la correcta, es entregarlo a Estados Unidos. Entonces se procede a la extradición, pero Cabo Verde no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos. Bueno, entonces los agentes de la DEA traen a Saab aquí a Estados Unidos. Aquí el año pasado fue acusado Saab. Fue acusado de hasta cuatro delitos importantes, ¿no? Principalmente lavado de dinero. Y su nombre pasó a la deshonrosa lista Clinton. Bueno, o sea que la justicia de los Estados Unidos ya perseguía a este individuo, ¿no? También la justicia de Colombia lo persigue. La otra cosa que puede hacer, y no me sorprendería que lo hiciera, el Tribunal Supremo de Cabo Verde, es decirle a Alex Saab que no procede la extradición, que queda libre y que lo devuelven a Venezuela. Por supuesto, eso no serviría a la justicia, por supuesto, esa decisión sería profundamente injusta, pero yo no dudo de que La Habana, Caracas, Moscú, Ankara, Teherán, todas esas capitales enemigas de la libertad, van a conspirar activamente sobre los jueces de Cabo Verde para que liberen a Saab. Del mismo modo que en su día, recordarán ustedes los memoriosos, Aruba liberó a un prominente narcotraficante chavista, el Pollo Carvajal, y se negó a entregarlo a la justicia de los Estados Unidos. Hecho ese preámbulo, es particularmente grotesco, quiero decir chocante, ver al expresidente colombiano Santos, el felón, el tartufo de Juan Manuel Santos, diciéndole estas cosas a Maduro, ¿no? Santos, que fue el que le llevó a Saab a Maduro, el que se lo presentó, el que amigó a ambos, a Maduro con Saab. Fíjense estas salamerías horribles, impresentables, que Santos le decía al sátrapa de Caracas. Santos, muchas gracias. Lo despedimos de esta jornada en medio de un aguacero del Amazonas. Dicen que los matrimonios, cuando llueve, tienen buena suerte. Bueno, habrá buena suerte. Gracias, presidente Santos. Muchas gracias a usted y a todos ustedes. Muchas gracias. Es decir, que Santos habla de un matrimonio, ¿no? Habla de un matrimonio. Se está casando con Maduro. Y sí, y sí. Era una boda contra natura, porque Santos había sido elegido por el uribismo, entre Santos, felón del uribismo, traidor de los valores democráticos de la región, con el dictador de Caracas. No se me diga a mí que entonces Maduro no era un dictador, ¿verdad? Maduro fue siempre un dictador, Chávez fue siempre un dictador. ¿Fue Chávez al comienzo un dictador supremamente popular? Sí. ¿Fue un dictador elegido abrumadoramente por el pueblo? Sí. ¿Se puede ser un dictador elegido por el pueblo? Claro que sí. ¿Cómo así? Bueno, te elige el pueblo y luego gobiernas dictatorialmente, como hacía Chávez. Entonces, Santos adulón, obsecuente de Maduro, sellando una relación matrimonial entre ambos, le hacía mucho daño a la causa de la libertad en Colombia, en Venezuela y en la región, ¿verdad? Porque condescendía moralmente al lodazal, al fango del dictador de Caracas, y se abrazaba con él, ¿no? Y por lo tanto, se rebajaba Santos, se rebajaba, pervertía o envilecía la decencia, la superioridad moral de la democracia colombiana, al abrazarse así con Maduro y decir, está lloviendo, pero qué buenos augurios, esto a este matrimonio nuestro va a traer buena suerte. Un horror, un horror. Tratando de defender lo indefendible, esta semana el felón de Juan Manuel Santos salió a dar una entrevista al Tiempo de Bogotá y dijo que cuando presentó a Saab, a Maduro y a Chávez, él no sabía quién era Saab. Y dijo que él en ese momento estaba viviendo una luna de miel, de nuevo la metáfora conyugal con Chávez. O sea, Santos, y lo dice él, no lo digo yo, nos cuenta que vivió una luna de miel con el tirano Chávez y después que cuando se casó con Maduro llovía y eso traería buenos augurios. ¡Qué bien! Bueno, primero que todo, nunca firmó a nombre de Colombia. Eso fue una reunión que hicimos en la luna de miel que tuvimos con Chávez. En la luna de miel que tuvimos con Chávez. Tuvimos es él, ¿no? Que no hable en plural. ¿Los colombianos eligieron a Santos para entregarse a una luna de miel con Chávez el año 2010? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que quienes votaron por él el año 2010 suponían, erróneamente, que Santos sería un leal heredero de Uribe y continuaría el buen trabajo de Uribe. No fue así, no fue así. Fue un gran pérfido, un gran desleal. Y se entregó primero a la luna de miel con Chávez, que le hizo mucho bien a Chávez, pero mucho daño a Colombia y a la región, y luego al matrimonio con Maduro. Bueno, este es Santos, Santos. Santos fue la Celestina, el componedor, el facilitador de Saab, que estaba ávido por robar los dineros venezolanos, y Maduro y Chávez, ¿no? Entonces, gracias a Santos, Saab se convierte en amigo de Maduro y Chávez. Luego muere Chávez y luego Saab, muy pícaro, muy astuto, se hace amigo de la familia de Maduro, de Cilia, la esposa, de los tres hijos biológicos de Cilia. Bueno, ¿quién es Alex Saab? Hoy el diario El Comercio de Lima es un trabajo periodístico extraordinario y rescata algunos de los eventos más memorables en la vida de prominente pillarajo de Alex Saab, un empresario de origen colombiano de Barranquilla que debe de tener como mínimo $1,000 millones y ahora está detenido en Cabo Verde. Todo comenzó así. ¿Quién es Alex Saab y por qué su arresto fue un duro golpe para el gobierno venezolano? Solicitado por la Interpol y acusado de delitos como conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en 9 países, Alex Nain Saab Morán ha sido calificado como testaferro de Maduro por autoridades estadounidenses. El empresario Alex Saab, de ascendencia libanesa y nacido hace 47 años en la ciudad caribeña de Barranquilla, está relacionado con varias empresas. Fiscales federales en Miami lo acusaron a él y a un socio comercial el año pasado de lavado de dinero relacionado con un supuesto esquema de sobornos para construir viviendas de bajos ingresos para el gobierno venezolano que nunca se materializaron. En efecto, y como hemos visto en los videos esta semana, en aquella infame ceremonia en la que estaban Santos, Chávez y Maduro, Saab, representando a Colombia, promete construir casas para los pobres en Venezuela. Promete llevar a Venezuela materiales de construcción prefabricados de Colombia y de Ecuador para construir estas casas en el marco de la Visión Vivienda. Según la investigación de los Estados Unidos, casi no se hicieron casas. Casi todas las casas que Saab le prometió a Chávez y por extensión a Maduro, les prometió a ambos, no se hicieron. O sea que esa fue la primera gran defraudación que Saab le hizo al Estado venezolano. La figura era la siguiente. Durante el gobierno de Hugo Chávez, Saab quedó encargado de importar desde Ecuador y Colombia materiales prefabricados para la gran misión Vivienda, el proyecto chavista que dice haber construido 2,6 millones de casas para familias humildes. Las autoridades de Estados Unidos aseguran que las viviendas a cargo de Saab no se construyeron y si lo hicieron fue con sobrecostos. Según Armando.info, un portal de investigación periodística venezolano, Saab recibió un total de 159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre el 2012 y el 2013. Pero solo entregó productos por el equivalente de $3 millones, según los periodistas venezolanos, que debieron exiliarse tras dicho reportaje. Es decir, que de los 159 millones de dólares que recibió, solo gastó 3 millones. 3 millones de dólares. Bueno, y quienes hacen la denuncia, los periodistas venezolanos de Armando.info, son los mejores periodistas de Venezuela, los mejores. Todos se han tenido que ir de Venezuela, ¿no es cierto? Yo los he conocido y los he entrevistado. Alfredo Mesa, uno de ellos, por ejemplo. Bueno, entonces este fue el primer robo de Saab, alrededor de 150 millones de dólares para las casas que no construye. Va entonces por el segundo botín, que son los dólares subsidiados del Cadivi. Para conseguir esos dólares tú necesitabas la palanca, la tarjeta de alguien de la camarilla. Y por eso Saab se hace amigo de los hijastros de Maduro. También se vio beneficiado por el sistema de control de cambio, conocido como Cadivi, que entregaba las divisas a tasas preferenciales que luego podían revenderse en el mercado ilegal. Es decir, los dólares estadounidenses podrían obtenerse a una tasa favorable al presentar documentos de importación falsos y fraudulentos para bienes y materiales que nunca se importaron a Venezuela y sobornar así a funcionarios venezolanos para aprobar esos documentos. Por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones. En efecto, otro de los contratos que firmó Saab con el gobierno venezolano, ya con Nicolás Maduro como presidente, tenía como fin abastecer al pueblo venezolano. Entonces llegamos al tercer gran latrocinio perpetrado por este ladrón de Alex Saab. Después de las casas y después de los dólares subsidiados, va por las cajas de alimentos CLAP. No había comida en Venezuela, entonces Saab le dice a Maduro, yo te la traigo de México, vamos a armar unas cajitas en México y te las traigo aquí, a Venezuela, y ahí se robó otro importante monto, ¿no? ¿Cuánto? millones de dólares, decenas, centenares de millones de dólares. 2016, escasez de alimentos básicos, que según Maduro era la consecuencia de una guerra económica tramada desde Estados Unidos y Colombia para derrocar al socialismo. La estrategia del gobierno para enfrentar dicha guerra fue centralizar la importación y distribución de alimentos básicos bajo el esquema de los comités locales de abastecimiento y producción, conocidos como CLAP. Cada venezolano registrado en este esquema parcialmente organizado por las Fuerzas Armadas recibía una caja de arroz, pollo y aceite, entre otras cosas, importados por contratistas del gobierno. SAP era uno de esos contratistas. ¿Cómo robaba SAP? Si la caja costaba 4, él esa caja la vendía en 40. Si la caja costaba 8, la vendía en 32. Pero, digamos, pagaba sobreprecios obscenos, de 4 veces más, de 10 veces más. Ahí robó otro, aluvión de dinero, ¿no? Hasta que el año 2018 y luego el año pasado, el 19, ya la justicia de Colombia y de Estados Unidos le pone la mira. En mayo de 2018, investigaciones periodísticas revelaron que SAP y otro empresario colombiano, Álvaro Pulido Vargas, se habían beneficiado de contratos millonarios con el gobierno de Maduro en el CLAP. En julio de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra SAP y Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela. De acuerdo a la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, ex aliada de Chávez y hoy crítica al oficialismo venezolano, el colombiano SAP operaba como testaferro de una empresa de Maduro en dichos negocios. ¿Dónde esconde su fortuna mala vida este bandido de Saab? En lugares remotos. Por ejemplo, Turquía. Esta denuncia revela algo que yo ignoraba, y es que en los últimos tiempos, en el último año, año y medio, Saab hacía muchos negocios entre la dictadura venezolana y el régimen autocrático de Ankara, en Turquía. Según las autoridades estadounidenses, SAP usó una red de compañías fantasmas en países como Panamá, Colombia, México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong para ocultar las ganancias ilícitas de estos contratos para importación de alimentos. Cuando las investigaciones sobre esas empresas avanzaron, SAP trasladó sus empresas a Turquía, según Armando.info. En ese momento, Maduro estaba por firmar acuerdos con el presidente turco Recep Tayyip de intercambio de alimentos por explotación y exportación minera en el sur de Venezuela, nido de una de las reservas de oro más grandes del mundo. Y detrás de esos negocios, según las autoridades estadounidenses, también está el nombre de Alex Nain Saab Moran. O sea que los vínculos con Turquía eran muy estrechos, esto yo no lo sabía. Hasta que por fin, en días pasados, en un vuelo entre Caracas y Teherán, que no, digamos, tenía suficiente autonomía de vuelo para volar las probablemente 12 o 13 horas sin reabastecerse de combustible, tiene que parar en algún lugar, echarle combustible al jet privado, y dicen Cabo Verde, y allí los americanos lo están esperando. El empresario colombiano fue aprehendido cuando la aeronave en la que se trasladaba aterrizó para cargar combustible cuando regresaba de Irán. Una portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos le confirmó este sábado a la agencia AP que SAP fue arrestado de conformidad con una circular de Interpol. El sábado en la noche, el régimen de Maduro emitió un comunicado en el que califica de arbitraria e irregular la detención de SAP y anuncia que ejercerá mecanismos para que se le respete el debido proceso y sea puesto en libertad. Un canal colombiano hizo una muy prolija investigación en Barranquilla, el feudo de los hermanos Saab, y ha revelado que Saab tenía decenas de propiedades inmobiliarias que iba comprando, y algunas las ponía a su nombre, a nombre de su exesposa, sus hermanos y un montón de testaferros. Propiedades valoradas en millones de dólares. Justamente, Jairo, por todo esto que les estamos diciendo, han encontrado unos bienes. Le contaba, por ejemplo, el de Barranquilla, que es un bien evaluado en más de 22 mil millones de pesos. Y justamente también en medio de todas estas revelaciones que se estaban haciendo, es cuando se empieza a abrir todos estos procesos que ustedes están viendo en nuestra pantalla para determinar pues justamente todos esos bienes, de dónde era el origen de esos recursos, Jairo, y le pusieron la lupa, y son procesos que están abiertos en este momento. Este reportaje de la prestigiosa revista colombiana Semana revela algo delicioso. Alex Saab quiere entrar al club más importante de Barranquilla. Le niegan la membresía, le cierran la puerta. Usted no puede ser socio de este club, usted tiene muy mala reputación. Y entonces él compra 8 casas colindantes al club y las derriba todas para construirse una especie de club suyo privado más grande que el otro. En medio de la investigación se conoció un dato por lo menos anecdótico, y es el siguiente: que Alex Saab en algún momento quiso ingresar allí al Country Club, pero le negaron la entrada. Entonces habría comprado 6 casas en línea, cada una con un área de 800 metros cuadrados, vecinas al prestigioso colegio El Marymount. Eso es en el norte de la ciudad. Lo que hizo fue las demolió y levantó allí su propia casa, su sede social, una auténtica mansión, dicen las autoridades. Desde hace esas semanas, pues lo que dicen es que podría ya estar a la venta esa propiedad, pero recuerde usted que ya entró en un proceso de lavado de activos. Menudo angelito, ¿no? Este Alex Saab, menudo angelito. Vamos a la publicidad y regresamos enseguida con todo lo último de Venezuela. Bueno, el dictador Maduro está eufórico porque dice que los venezolanos que se fueron quieren volver. Que se vienen a pie desesperados con su familia por la xenofobia, por la persecución, por el desempleo, por el coronavirus, por el coronahambre, y vienen a su patria porque saben que en su patria lo tienen todo, así no lo reconozcan. El tratamiento a la llegada es gratuito, todo es gratuito. Es gratuito la prueba del coronavirus, llegando y saliendo. Es gratuito la alimentación, es gratuita el hospedaje, el alojamiento. Es gratuito el transporte en avión o en autobús hasta su casa. En Colombia le cobran hasta por la forma de caminar. Qué desfachatez, qué desvergüenza la del dictador venezolano. Con su habitual estilo matonesco, insulta a la Unión Europea. La Unión Europea, que se vaya largo al carrizo. Preocúpense del coronavirus. Preocúpense del racismo en la Unión Europea. Preocúpense de la crisis económica ya. No se metan más con Venezuela. Fuera la Unión Europea de Venezuela. Ya basta. El diputado, antaño opositor venezolano, luego se vendió a Maduro y sus secuaces, Chaim Bucarán, este era del Partido Acción Democrática, creo, o de un tiempo nuevo, no lo recuerdo tan bien, pero es uno de los felones, de los traidores. Bueno, ahora le hace el juego, por supuesto, a la dictadura, ¿no? Reconoce al nuevo poder electoral. Nuestra militancia quiere expresarse a través del voto, es la única arma que conocemos los venezolanos, y nosotros como demócratas la vamos a usar. Con el voto podemos cambiar los destinos de una nación, de un estado, de un municipio. No queremos violencia, queremos ejercer a través del sufragio el cambio y los destinos de nuestro país. Se aproximan muchas elecciones, no solamente es el tema de la Asamblea Nacional, pronto vendrán las elecciones a gobernador, también vendrán las elecciones a alcalde, y así sucesivamente, porque estamos en un país donde debemos recuperar nosotros nuestra tradición democrática como debe ser. Este monigote, este rechoncho monigote, ¿es tonto o se hace el tonto? Él ignora que lo que llama el sufragio, o sea, el voto, no existe en Venezuela, porque los votos se falsifican, se tuercen, se manipulan, se inventan cibernéticamente. ¿No lo sabe usted, señor Bucarán? Dicho sea de paso, ¿usted es pariente de Abdalá Bucarán? No lo sé. El que fue presidente de Ecuador, ¿se acuerdan? Que estaba exiliado en Panamá. Esta señora en Venezuela, una señora mayor, está desesperada porque lleva 2 meses sin agua. El agua, realmente teníamos como dos meses que no nos llegaba el agua, y nos llegaba un piquito, pues no alcanzaba uno a llegar sino medio tubito, no llegaba, si otros llegan, porque otros quizás tendrán bomba y flotan, pero el agua aquí no. Ahorita, bueno, hoy tuvimos suerte que nos llegó, pues. Para lavarnos la cara, bueno, con agua oxigenada o una gotita de agua de las que tengamos reciclada. Porque aquí el agua se economiza. Los memoriosos recuerdan lo que el extinto dictador Chávez decía sobre el agua en sus días de esplendor. Agua para el pueblo, agua potable para el pueblo. Eso es vida, vida. Nadie sabrá nunca cuántos niños murieron como producto de esos años de la Cuarta República, en los que la mayoría de la población, y sobre todo las poblaciones rurales, no tenían agua potable, muchas veces agua contaminada. Así llega ahora el agua a los hogares humildes de Venezuela. Así, esa agua marrón oscuro. Y la gente no miente, y la gente dice, no hay agua. Casi 3 meses sin agua. Ya este sufrimiento lo tiene Boquerón. Lo teníamos primero aquí el pasaje, después pasó ya a Boquerón. Ya como que se está extendiendo más la cosa para arriba. Bueno, con mi hermana, mi sobrina, mi sobrino nos han ayudado a recolectar el agua. ¿Cuántos viajes hace más o menos? Bueno, dependiendo de la cola como esté, hacemos hasta más de 40 viajes para poder llenar 2 pipotes de agua. ¿Y dónde quedaron entonces las promesas de Chávez como estas? En el municipio Mara, en el estado Zulia, ¿cuántas personas se van a beneficiar con esta planta potabilizadora de agua? Más de 1.600.000 personas, presidente. 1.600.000 personas, es decir, es una planta mollejúa. Así mienten los charlatanes de la izquierda socialista y comunista. Esta doctora venezolana en Lima tenía que vender arepas, pero ahora, por la crisis del coronavirus, la reclutaron. ¡Qué bueno! La doctora Felimar Luque todavía recuerda lo penoso que le resultaba vender arepas en la calle junto a su hermana y otros inmigrantes venezolanos. No podía ejercer como médico porque debía convalidar el título y no tenía dinero para hacerlo, pero la emergencia sanitaria por el coronavirus y tantos médicos caídos en Perú cambiaron su suerte y fue reclutada al área de COVID del Hospital Rebagliati. De verdad agradecida, como ya bien lo dijo, para nosotros es un orgullo y como médicos esto es gratitud. Celebro la perseverancia de la señora. En Venezuela todo se muere, ¿no? Los sueños también, ¿eh?, se apagan. Y por supuesto, los aviones están todos en un cementerio, de aviones abandonados. Es una imagen elocuente, ¿no?, del deterioro, de la decadencia. Ya nada levanta vuelo en Venezuela, ¿no? Una pausa y regresamos con el cantinflesco señor López Obrador. El presidente mexicano López Obrador, que no hace mucho se encontró con la mamá del Chapo, del narcotraficante, Joaquín El Chapo Guzmán, y la saludó con mucho cariño, ahora era saludado por la gente, pero no quiso bajar del automóvil y la gente se enfureció con él. Esto ocurrió durante una gira en el estado de Veracruz. Al terminar el evento, el presidente López Obrador no quiso recibir a familiares de víctimas de desaparecidos. Al salir, el presidente iba en el asiento del copiloto a bordo de esta camioneta negra. La gente le cerró el paso. Querían que se detuviera para exigir que las instituciones ayuden en la búsqueda de sus familiares. Pero López Obrador ni siquiera bajó la ventana de la camioneta. Y mucho menos hizo que se detuviera el vehículo. Incluso una señora le reclamó que a la mamá del Chapo sí y a ellas no. ¿Debió bajar? Sí, yo creo que se debió poner una mascarilla y bajar. Ahora se escucha cuando una señora le grita, ah, sí, bajas por la mamá del Chapo y por nosotras no. No puedo, por la sana distancia, exponerme ni exponerlos a ellos. No, sí puede, no quiere, que es otra cosa, pero puede. Se puede poner una mascarilla y baja, ¿eh? Ya, habla un ratito. Luego López Obrador apela a la responsabilidad individual de los mexicanos. Yo generalmente lo critico, pero en esto no lo critico, porque yo creo en que el gobierno lo que tiene que hacer respecto al coronavirus es decir a la gente, yo te voy a ayudar, a educar, a que te cuides, pero confío en que sabrás cuidarte. Se sigue contando con el apoyo, con la colaboración voluntaria de la gente, pero ya que no dependa solo de las recomendaciones sanitarias. Que ya dependa de nosotros. Vamos a actuar con criterio, vamos a cuidarnos y vamos a empezar a caminar hacia adelante, sin miedo, sin temores. Si nos cuidamos, podemos salir adelante. No quedarnos inmovilizados en nuestras casas. Me recuerda un político mexicano que dijo, estamos al borde del abismo, es hora de dar un paso adelante. En el mercado más congestionado del DF hacen pruebas de coronavirus. La Central de Abasto de Ciudad de México, considerado el mercado de alimentos más grande del mundo y una zona roja por los posibles contagios del coronavirus, tiene un módulo inaugurado para fomentar la detección temprana de COVID-19 tras padecer un grave brote. El pasado 5 de junio, personal médico empezó a hacer pruebas y evaluar síntomas de trabajadores de la central, dentro de la nueva estrategia por la que se decantó la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien anunció el pasado 10 de junio que la detección temprana mediante pruebas sería clave para controlar el avance del coronavirus. En México, el coronavirus ha aguado la fiesta de las quinceañeras. En México, cumplir 15 años es una de las edades más importantes para las adolescentes, pero el coronavirus aguó la fiesta de muchas quinceañeras, como la de Allison Jocelyn, que ha tenido que cancelar la ceremonia tradicional en la que iba a ser presentada en sociedad. El largo vestido rosado con bordados de flores y brillantes que Allison iba a lucir en su festejo el 4 de abril permanece guardado a la espera de una nueva fecha para una celebración que ya se ha aplazado dos veces por la crisis sanitaria de la COVID-19 y que en México suma más de 150.000 casos y 17.580 fallecidos. Una pausa y regresamos enseguida. Bueno, el presidente de Honduras, que bien mirado, es un dictador, un aprendiz de dictador, porque se religió tramposamente, el señor Hernández, tiene coronavirus. El presidente de Honduras y su esposa dieron positivo a la prueba de coronavirus. Así lo comunicó el martes el mismo Juan Orlando Hernández, quien afirmó que seguirá en sus funciones mediante el teletrabajo. Quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares. Y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Hernández lamentó a la vez que el sistema hospitalario local colapsó por la cantidad de contagiados, pero dijo que el martes salieron brigadas en San Pedro Sula y Tegucigalpa a los centros de mayores contagios para atender a los enfermos en sus casas. Después de la pausa regresamos con el cantante Pablo Alborán, que hizo una importante revelación sobre su identidad sexual. Bueno, el talentoso cantante español Pablo Alborán ha revelado que es gay. Y lo ha revelado con mucha elegancia y mucho valor. Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia, cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. No, hombre, claro que no pasa nada, claro que no pasa nada. Felicidades, enhorabuena. Regresamos después de la pausa. Para terminar, el abogado colombiano Abelardo de la Espriella me deja saber que hace cerca de un año dejó de ser abogado de Alex Saab. Bueno, veamos en España cómo son ahora los conciertos. Los conciertos son en un autocine. Bueno, bueno, bueno, la vida es un caos y uno tiene que adaptarse al caos, ¿verdad? En medio del caos, este es mi Twitter, si me quieren acompañar, arroba Jaime Bailis. No se olviden de la S al final, Jaime Bailis. Y este es mi Facebook, la página de Bailis. Gracias por hoy, hasta mañana.